llega el amor casi sin quererlo. Son cosas que uno a veces no puede evitar, porque te hierve la sangre por todo tu cuerpo. Yo no sabía que contigo esto me iba a pasar. Te has convertido en la daga que en mí se clavaba, porque sin ti ya en el aire puedo respirar. Todo menos pensé que cuando te miraba, yo de ti locamente me iba a enamorar. Ahora yo siento que tú me haces falta, que sin tu amor ya comienzo a sufrir. Eres el sol que yo necesitaba, sin tu calor ya no puedo vivir. Necesitaba alguien que me quisiera, como también a quien darle mi amor. Y que cuando a mi lado él estuviera, entre mis brazos darle mi calor. Porque yo nací solo para ti. Como tú naciste solo para mí. Falta, que sin tu amor ya comienzo a sufrir. Eres el sol que yo necesitaba, sin tu calor ya no puedo vivir. Necesitaba alguien que me quisiera, como también a quien darle mi amor. Y que cuando a mi lado él estuviera, entre mis brazos darle mi calor. Porque yo nací solo para ti. Porque tú naciste solo para mí. Soy la luna que te da su amor.